usado para haber servido al mundo, a la carne y al pecado. Hasta el tiempo pasado para haber negado a Cristo, postergando su llamado. Ya no quiero pecar, quiero a Dios agradar y su voz escuchar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, basta el tiempo pasado para haber vivido lejos de la luz y estar cegado. Basta el tiempo pasado para no aceptar la prueba y sentirme derrotado. Quiero a Cristo mostrar, su mensaje llevar y mi vida cambiar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, en santidad, en santidad. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente con Acompañarte. Con un programa distinto, porque, bueno, obviamente yo ya las había anunciado. Ahora sí estoy acá, estoy en la emisora. Pero ayer estuvimos, bueno, no estuve muy bien de salud, así que me quedé, pero lo hicimos igual. Gastón, un genio, empezó a bajar todos los audios y lo armamos igual. Contentos porque, bueno, la palabra de Dios también fue difundida. El pastor Giovanni Conde habló de bocas que salvan, bocas que matan. Y realmente, bueno, es un desafío el poder estar escuchando la palabra de Dios y tratando de aplicarla. Bueno, obviamente hoy tenemos una entrevista, ya hablamos con una persona que es acompañante terapéutico, a la vez también trabaja con chicos con situación de calle. Pero bueno, lo que nosotros queríamos charlar con él en realidad es cómo ve él, no solamente de su trabajo, sino en lo personal, ¿no? Porque estar directamente en el campo, trabajando de esa forma, uno tiene una visión totalmente diferente. A veces los que leemos una noticia o tenemos así muy por arriba los casos, no llegamos a darnos cuenta que es un trabajo muy duro, es un trabajo de años, es un trabajo que hay un seguimiento. Entonces, con él vamos a hablar dentro de un ratito nada más. También tenemos un audio de El Poder de la Verdad, se llama, de Laura González. Es un testimonio que habla en cuanto al tema de conseguir el control de todo lo que nosotros planeamos en nuestra vida, ¿no? Ella, bueno, después le vamos a sumar a ese testimonio de Laura, le vamos a sumar también un poco también del libro nuestro, de Acompañarte, el autismo y Dios, porque de alguna manera también tenemos dentro del libro, tenemos una vivencia con el caso de Mateo, de nuestro niño, y realmente, bueno, me gustó mucho ver cómo Dios obra de diferentes maneras, en diferentes personas y en diferentes lugares. Así que bueno, eso lo vamos a compartir. Vamos a tener música, obviamente, muy buena. Tenemos a Ale Zurdo, tenemos a Orellana, que es un cantante de hace mucho tiempo que no lo escuchaba, y escuché dos temas nuevos, o sea, dos temas ahora, y bueno, dije, lo vamos a pasar. Eso para los cristianos viejitos que nosotros escuchábamos de antes, se van a poner contentos. Los demás, bueno, aprendan. También tenemos también a Lily Goodman, un tema muy lindo, que siempre, bueno, nosotros decimos que la música cristiana es una hermosa melodía con un mensaje, el mensaje que llega a las personas por muchas veces por sus vivencias, ¿no? Pero el mensaje es claro cuando la palabra de Dios está transmitida a través de esa música. Así que sé que estas personas que nosotros nombramos quizás suenan a cantantes cristianos y a un tipo de se podría decir, bueno, empresa, pero en realidad en las iglesias cómo ministra la vida de las personas la música, y que muchas veces los jóvenes, los niños siguen con la idea de cantar al Señor porque saben que es un ministerio, ¿no? Como lo es para Marco Segovia, ¿no? Nuestra cortina musical es un tema de su último álbum, y bueno, estamos muy contentos porque él nos permitió estar pasando todos los temas de él. Vamos a seguir, obviamente, vamos a tener muy pronto un programa especial para que él nos pueda contar no solamente la música, como nos hizo el otro día, sino también su testimonio. Así que bueno, tenemos muchas, muchas cosas lindas que contarles. Y dentro de lo que es discapacidad, no es tan lindo, pero me pude dar cuenta también que a pesar de que costó de que la gente se pudiera organizar dentro de lo que son el certificado de discapacidad y todo lo demás, de volver a poder volver a sacarlo y poder estar teniendo un trámite más acelerado, más fácil, siendo que ahora no podemos hacerlo personalmente, a través de online y a través de muchas cosas que, bueno, que surgieron. Hay posibilidades. Acá en Cañuelas, la parte de discapacidad, la Secretaría de Discapacidad de acá de Cañuelas subió a su Face y a su página la forma y los pasos a seguir para poder sacar nuevamente el certificado de discapacidad o renovarlo en el caso que esté vencido. También hay un plazo para poder hacerlo, no es que si se venció ya no te sirve y no podés usarlo, sino que dieron un plazo por el tema de la pandemia de entre 90 días desde la fecha que se venció. Así que bueno, esas cosas me tranquilizan porque sé que las familias no están a la deriva y que tienen una respuesta por lo importante que es el certificado. Aquellas personas que no saben de qué se trata, el certificado de discapacidad abre muchas puertas porque eso habilita tratamiento, habilita que las obras sociales puedan cumplir con su parte, también el traslado y bueno, el pagarle a los profesionales, tantas cosas que bueno, implica también eso, ¿no? El tener en orden los papeles de los pacientes. Así que bueno, por ese lado estoy contenta. Bueno, vamos a poner un tema y después le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Sobre tierra santa estaba caminando, no me daba cuenta que estaba salvando. No quité el calzado de mis pies ni supe, era una zarza ardiendo. Eras tú llamando. No me daba cuenta. No me daba cuenta. Y cuando los tomé en mis brazos, el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber sonrieron. Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Bueno, ustedes habrán visto que en mi Face subí un video con esta música que está sonando. Referido, bueno, al tema del cumpleaños de mi hijo. Mi hijo cumplió 24 años, mi hijo mayor, el varón mayor. Así que, bueno, nada, estamos de cumpleaños en cumpleaños. La semana pasada fue mi hija, ahora, bueno, él. Pero, bueno, luego mi yerno, mi hija. Así que esta semana, este mes, va a ser a full cumpleaños. Pero, bueno, de acá le quiero desear un feliz cumpleaños y que, bueno, que pueda realmente hacer todo lo que está en su corazón, pero sobre todas las cosas, como hablábamos con él hoy, el que él pueda estar sirviendo al Señor, porque con 24 años tiene tanto por dar, tanto por hacer. Así que, bueno, nada, feliz cumpleaños, Miki. Que cuando los tome en mis brazos el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron. Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No me daba cuenta, no me daba cuenta. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Bueno, volvimos y tenemos acá al flaco, le digo yo, pero en realidad no es el flaco. A ver, presentate, decí tu nombre. Bueno, buenas noches. Primeramente, mi nombre es Flavio. Así que nada, estuve el año pasado en el programa de radio y así que bueno, vengo, me invitaste para estar hoy hablando un tema y bueno, en sí, bueno, estoy un poco nervioso. No estoy acostumbrado a la radio, pero bueno, ya después me vas a tener que parar porque me gusta hablar mucho, así que nada. No, sí, no, yo te digo, problema. Ya se nos terminó la hora y nos vamos. Se terminó la hora. Pero bueno, yo lo invité porque obviamente tenemos una amistad de hace muchos años. Veo realmente no solamente el tema del trabajo que estás haciendo, que es lo que quiero que me cuentes. ¿De qué se trata en realidad el trabajo en sí? No que vayas a detalles, pero que me digas de qué es el trabajo de lo que estás haciendo, del servicio social, de cómo es. Bueno, te cuento un poquito. Yo ahora estoy trabajando como operador social, trabajo para el Estado. Estoy, bueno, mi función es estar en el territorio. El territorio quiere decir estar en los barrios, están en las ciudades, están en los lugares donde están los chicos, ¿no? Sí. Con los que nosotros trabajamos. Generalmente los chicos con los que trabajamos son chicos que están, por diferentes motivos, están en judicializados, o sea que hay un juzgado que está interviniendo en algún tipo de cuidado hacia ellos, ¿no? Bueno, eso hago comúnmente, ¿no? Generalmente, y ahora por el tema este del coronavirus, del COVID, estoy trabajando en otro lugar, no puedo estar en la calle o en territorio, estoy de prestado, digamos, ¿viste? Estoy trabajando en un centro cerrado, que es un instituto de menores, donde hay... Estoy trabajando con chicos mayores de 18 años, que ellos vienen haciendo un proceso en los institutos de menores que empezaron a los 16, 17, y como están haciendo un buen proceso, ellos continúan en un lugar, en un centro cerrado, y no van a un penal, que les correspondería por la edad. Si cometen un delito a los 18 años, irían a un penal. pero como están haciendo un proceso que viene desde antes, se permite que ellos puedan seguir en este tipo de programas. Ellos, algunos de esos chicos pueden llegar a ser desde muy chiquitos, ¿no? Que pasan de hogares por situaciones, puede ser robo o simplemente estar en la calle, ¿cómo es? Sí, con los chicos que estoy trabajando, algunos los conozco, los he visto y los conozco de más chicos, viste, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, la mayoría de ellos tienen una historia o ya vienen pasado por diferentes instituciones y de años, sí, han pasado por... Los institutos de menores en Capital es por edades, ¿no? Hay algunos que empiezan a los 16 años, hay uno, después hay otro que es a los 17 años, hasta los 18, y después este sería este programa especial, este lugar especial. Una de las cosas que hablábamos el año pasado era que, bueno, dentro de los que es lo menor, el tema de los menores, siempre se insta que el trabajo de ustedes es la escuela, volverlos a integrar a la escuela, de que consigan dentro de lo que es el hogar o el lugar que ellos están, una rutina de tener su espacio, de saber manejarse. Contame un poco eso, ¿cómo logran eso? Sí, la idea de nuestro trabajo, o sea, es que el chico o el adolescente pueda tener una vida plena, ¿no? Cuando hablamos de una vida plena es de acuerdo a la etapa etaria que el chico está pasando en esta edad, que el chico pueda estudiar, que el chico pueda tener un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, que pueda tener un abrigo, un alimento, que pueda, digamos, ser contenido y que pueda jugar, que pueda divertirse, que pueda tener amigos, que pueda ser, se pueda expresar, que pueda ser oído. Todo lo que comúnmente nosotros conocemos de un chico que quizás puede ser tu hijo y que han tenido la posibilidad, familia, exactamente. Claro, que han tenido una. Pero bueno, nosotros hablamos cuando hablamos del tema de la vulnerabilidad, que son con los chicos que nosotros trabajamos, es muy amplio porque en cierta forma, según las estadísticas del INDEC, la mitad de los chicos argentinos están en situación de vulnerabilidad. O sea, que decir el 50% de los chicos en Argentina son chicos pobres, o sea que también son chicos que están en esta situación de que no tienen, pueden llevar una vida plena. Ahora nosotros vamos trabajando con estos chicos, pero bueno, ya son chicos que por ahí la situación de ellos es más difícil todavía, ¿no? Porque también, por ejemplo, estamos trabajando con chicos que tienen conflictos con la ley penal, ¿no? Que también hay que separar eso también, porque bueno, también, bueno, hay chicos que son de... Bueno, vienen los chicos que están vulnerados, lo que no alcanzan la vida plena, como hablábamos antes, los que son de conflicto de ley penal, y después estarían los chicos que están en situación de calle, directamente, ¿no? Y a mí me gusta hablar de chicos en situación de calle y no chicos de la calle, como algunos dicen, ¿no? Claro. Porque los chicos no son de la calle, o sea, la calle no se apropió de ellos, claro, ¿no? No hay chicos en la calle. Yo hablo de situación porque es una circunstancia que puede ser que los chicos se están atravesando, ¿no? Y que ellos pueden salir de esa situación. Bueno, como te decía, es diferente, ¿no? Un chico que quizás un chico que roba, que comete un delito, puede ser un chico que está haciendo la secundaria, pero que está estudiando en la escuela, pero bueno, tiene necesidades en su casa y por ahí quiere comprarse un par de zapatillas nuevas o un celular de la última generación, ponele, tecnología, y sale a robar porque quiere esas cosas, ¿entendés? Claro. Pero son chicos que quizás tengan una contención. Pero cuando hablamos de chicos en situación de calle, que bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar con esos chicos, ahora estoy trabajando, pero en su momento trabajé directamente gracias a que, bueno, pude contactar con un equipo de trabajo dentro del lugar donde yo trabajaba, otra área. Y bueno, conocí un equipo maravilloso de compañeros y una conducción también que fue un equipo hermoso en el cual... Es como que encontré el lugar que de donde yo podía dar el máximo del potencial que uno tiene, ¿no? De acuerdo a lo que uno le gusta. Y bueno, esta directora, esta coordinadora que me convocó al equipo después de hablar con ella en una entrevista, Susana, realmente es una referente para mí hoy. Y realmente disfruté mucho ese trabajo, ¿no? Si bien era difícil, era complejo, pero lo disfruté. Bueno, un poquito las características de estos chicos que están en la calle, ¿no? Bueno, un chico que está en la calle es un chico que ya hablamos de una situación de no solo de vulnerabilidad, sino una situación de riesgo. Son chicos que están en riesgo, su vida está en riesgo. ¿Por qué? Porque son chicos que están desvinculados del núcleo familiar. Esto quiere decir que estos chicos ya no tienen un contacto con su familia primaria, ¿no? Que ellos están desvinculados, o sea que no ven a su familia hace meses, que la familia en su momento quizás los buscó por algún lugar, quizás son chicos que están frecuentan la zona del Obelisco, la zona de diferentes barrios, 11, Abasto, pueden ser chicos de quizás más San Telmo, Constitución. Y bueno, en su momento quizás la familia los buscó, después puede ser que sean chicos perdidos que hicieron la denuncia, y si no, directamente los chicos empezaron a tener su lugar de vida y su cotidianidad en estos lugares. Flaco, en algunos momentos de esas familias puede llegar a ser de que hayan sido, violados o alguna situación así difícil de la casa, que se fueron y no quieren volver. Sí, siempre que un chico decide irse de la casa es porque hay un problema, generalmente una situación de violencia en casi todos los casos, ¿no? Puede ser por el tema de esto, era una situación económica, quizás también en muchos lugares, y que por ahí los chicos van a veces a colaborar con la familia como estrategia de supervivencia, a cartonear, como se dice, o a pedir. Pero generalmente el chico que nosotros trabajamos, que son chicos que están en un conflicto con la ley penal, son chicos que delinquen, chicos que están en esa situación. Ahora, esta clase de chicos, como te decía yo, son chicos que están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Porque están en riesgo por la alimentación, que es mala, están en riesgo por el consumo problemático de sustancias, ¿no? Claro. Están en riesgo porque ellos, chicos, quizás delinquiendo, pueden escaparse y cruzar mal en la calle y ser atropellados por un auto. Están en riesgo por los maltratos. ¿Qué edades más o menos hablamos? Y mira, estamos hablando de chicos a partir de los 11 años hasta los más chicos puede haber, o hasta los 18 años, ¿sí? Hay dos clases, o sea, hay chicos hasta los 15 años, hasta los 15 que son no punibles, y hay chicos que tienen 16 años, 18 que son punibles. Punible quiere decir que se los puede hacer responsables judicialmente de sus hechos, ¿no? Y no punibles, que es hasta 15, es que no se los responsabiliza, ¿no? Que son inimputables, que ese es el debate que se habla siempre de la baja de la imputabilidad, ¿no? Que fíjame, la quieren bajar a los 14 años. Claro, esas situaciones también, y vamos a no al mal pensado, vamos a la realidad. Hay muchas personas mayores que los llevan a esa clase de criatura, a esa edad, porque tienen esa ventaja de que no le pueden hacer nada, no lo pueden meter preso, cosas así. El uso de las personas, podría decir, la trata de chicos, porque la realidad es esa. En eso, cuando ustedes se meten a sacar esos chicos, porque de alguna manera ustedes lo están sacando, le están sacando el medio, la herramienta a esas personas de venta de droga, de robar, de un montón de cosas. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Están en riesgo también ustedes? Sí, o sea, esos son casos muy puntuales, digamos, ¿no? Nosotros generalmente con los chicos que trabajamos, los chicos están en la calle más primero porque, bueno, como vos decías recién, salen de una situación familiar que por ahí era mala, y bueno, primeramente es como que es todo diversión, o es ser sentirse libres, ¿viste? Claro. Y después, bueno, sí, se empiezan a contactar con personas mayores, adultos. Okay. Por eso yo te decía acerca de los riesgos, que los chicos están en riesgo. Por eso a veces, ¿no?, cuando uno piensa que... A veces cuando estos chicos, la mayoría, lo que hacen son arrebatos, digamos, ¿no? Okay. Arrebatos es cuando tipos de robo de un celular, o una cadenita, o un reloj, o un bolso. Y bueno, a veces uno piensa en eso, y cuando uno lo vive, generalmente, bueno, es lógico, ¿no?, que si te roban algo de algo material que a vos te costó comprarlo, va a haber una bronca, va a haber un malestar y va a haber un enojo, ¿no? Pero también hay que entender que estos chicos están en una situación muy muy mala, y donde todos sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Todo lo que hablamos antes de la vida plena. Claro. Y también son chicos que están en mucho riesgo. Por ejemplo, son chicos que llega al punto que, como decíamos antes, se empiezan a relacionar en la calle con adultos que quizás al principio le brindan una cierta protección o ciertas cosas que a ellos le necesitan, pero que después estos adultos terminan abusando de ellos, ¿no? Hay chicos, por ejemplo, que viven en una tienda y donde son abusados permanentemente todos los días, ¿no? Sí. Y después, bueno, a veces son amenazados muchos de ellos a tener que traer dinero a ese adulto. Y si no traen el dinero, bueno, o sea, se los amenaza con su vida, ¿no? En cuanto a que los pueden matar o los pueden lastimar. Entonces imagínate que estos chicos salen a la calle con una desesperación, que salen a buscar dinero, salen a arrebatar celulares, relojes, todo, porque se están jugando la vida. Lo que venga. Se están jugando la vida, hay una situación muy extrema, muy límite. Y entonces a veces uno juzga a estos chicos, y es verdad, ¿no? Los metan presos, que les pase algo, todo, son lo peor de todo. Pero nosotros que estamos trabajando con estos chicos hacemos otro tipo de mirada, y no una mirada más del sentido común, sino una mirada más específica, más técnica, ¿no? Por eso nosotros nos hemos preparado para trabajar con esta clase de chicos, ¿no? No es tan fácil, es no, bastante complejo. Sí, me imagino, porque solamente pensar en la ubicación de cada cosa que estás diciendo, aparte también, porque estamos diciendo, estos chicos están viviendo de esta forma, pero a la vez tienen su rencor, su dolor, su amargura, hay tantas cosas dentro del corazón de ese niño, que no fue niño, porque no jugó, porque tuvo, o sea, quemó etapas directamente a ser adulto y a tener una, no tuvo un ejemplo tampoco a seguir. Iba a lo de la familia. ¿Qué pasa con la familia? ¿Ustedes contactan a la familia cuando encuentran un caso así? Exactamente. Sí, yo te cuento un poco cómo es el mecanismo, la metodología. El chico, por ejemplo, bueno, comete un delito, lo detienen, se lo lleva a un lugar donde el chico, lo admiten al chico, lo alojan, y rápidamente el trabajo que se hace es contactar a la familia, ponerse en contacto telefónico o el que sea. Bueno, al chico se le da un alimento, se da una ropa, un baño. Y bueno, el chico está en espera de eso, bueno, se lo entrevista, en la entrevista vos tratás de sacar toda la información que puedas. Con ciertos chicos podés lograr información, con otros no. Generalmente los chicos en situación de calle tratan de no darte mucha información. Sí. Y vos tratás de ver, bueno, por dónde estás, por dónde parás, dónde, para tratar de pescar a esos chicos, ¿viste? Como se dice, ¿no? Y bueno, la familia muchas a veces que pueden, que van a retirar a los chicos. O sea, para que el chico salga de esos lugares, la familia lo tiene que retirar. Claro. La familia va, se presenta, también se le hace una entrevista a la familia, se trata de ver cuál es el conflicto que está pasando, la situación que se está pasando. Las entrevistas se hacen individuales, no se hacen en el momento, ¿no? Porque para no generar un conflicto, un enfrentamiento, pero después de hablar con la familia y con el chico, se trata de mediar. Hay psicólogos, trabajadores sociales, hay abogados, hay médicos, psiquiatras, todo un equipo de gente que trabaja, ¿no? El problema es cuando los chicos no tienen eso, no tienen ningún familiar que lo va a buscar, se quedan ahí un par de horas, un día, dos, y bueno, en un momento se tienen que ir. Y bueno, ahí es cuando quizás nosotros como trabajadores, como referentes, podemos llevarlos, todo con autorización de los juzgados, ¿no? A paradores y a lugares así, donde los chicos pasan el día. El tema de los paradores, me estoy desviando un poquito de la pregunta tuya para que puedas entender un poco más. El tema de los paradores, que son lugares donde los chicos pasan la noche, durante el día ellos están en otros lugares, es que en los paradores hay muchos conflictos de tipo territorial entre los chicos de situación de calle, ¿no? Por ejemplo, los de Abasto tienen problema con los de Once tienen problema con los de Constitución tienen problema con los de San Telmo. Entonces los paradores a veces es complicado, ¿no? Porque cae uno del Abasto y están los de Once y se agarran a piña. Sí, sí. Entonces tampoco el parador es un lugar donde el chico realmente se quiera quedar, ¿entendés? Sí. Se llega un momento que el chico no tiene dónde ir, porque al parador no puede ir, al centro de día no puede ir. Entonces está boyando un poco, ¿no? Ahí está el trabajo nuestro de, cuando hacemos esas entrevistas, contactar al chico y directamente ir a buscarlo a la calle, ¿no? Que ese es el trabajo que a mí me gustaba, directamente ir, llevar una vianda de comida, llevar algo y poder empezar a establecer un vínculo con ese chico, ¿no? Y poder ver, tratar de contactar a la familia y ver qué posibilidad hay de que ese chico pueda volver a la casa. Ahora, el tema de la familia es interesante porque... o sea, la familia muchas veces quiere tener a ese chico en su casa, a veces, bueno, no lo quieren tener, o sea, hay que hacer todo un trabajo también con la familia, pero la idea es buscar un referente adulto para ese chico, ¿no? Claro. Para cualquier chico en general, ¿no? Cualquier chico necesita tener un referente adulto. Yo estuve en una casa, ahí te cuento yo directamente mi experiencia. Fui a acompañar a ese chico en esa casa y bueno, estaba con los familiares. Y algo que me llamó la atención es que quizás en la casa había un referente quizás que podía acompañar el proceso del chico, pero a veces el problema es que no toda la familia está en disposición de acompañar eso, ¿no? Entonces, como cuando hablamos con el TEA, ¿no? A veces claro. Que toda la familia se tiene que involucrar. Cuando no toda la familia, a veces es un problema, porque quizás la persona que está a cargo de la familia, que es el sustentador, a mí me pasó que era justo la persona que no quería que el chico esté. Entonces... ¿Qué pasó? Ese era el problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con una idea de poder hacer un trabajo de que el chico, anotarlo en una escuela, anotarlo en talleres. Hacerle un seguimiento. Hacemos un seguimiento, exactamente. Pero por ahí el chico en un día hubo un problema con esa persona y se termina yendo, porque sufre una agresión, por una pelea, por lo que sea. Entonces es difícil el tema familiar, es difícil encontrar referentes que quieran hacer este tipo de trabajo, pero hay que buscar y en algún lugar alguna posibilidad de que este chico tenga un referente. Si el chico no tiene un referente familiar, por más que nosotros hagamos un acompañamiento, se complica mucho. Mira, hace un tiempo atrás vino, bueno, a través de una charla telefónica, hablamos con Daniel Duarte, que es psicólogo social, y él decía lo que debemos hacer son escuelas de padres y escuelas de abuelos. Y estábamos hablando sobre el tema de lo social, ¿no? De que los abuelos y los padres de alguna manera puedan estar a través de las experiencias, a través, bueno, de la contención, puedan tener una generación nueva, que serían los niños y adolescentes, y tener como referentes, ¿no? Él hablaba en cuanto a eso. Yo creo que muchas de las familias que vos me estás contando, si miramos 10 años atrás o 20 años atrás, los mismos papás de estos chicos también estuvieron o en realidad no tuvieron una contención familiar o una imagen familiar para poder seguir, ¿no? Yo sé que es muy difícil el tema de trabajo de ustedes, porque como vos decís, es como que ustedes tienen que ir buscando una solución práctica. ¿Has visto algún caso de algún muchacho o alguna chica que vos decís, bueno, mira, terminamos el proceso de ponerlo en un hogar, lo ayudamos a considerar la escuela, y bueno, hoy ya tiene 18 años, vive solo, está terminando la escuela? O sea, es esa clase de creo que debe ser, no sé, un regalo para ustedes encontrar un chico que realmente pueda decir, bueno, mira, el trabajo no es en vano. Ustedes han encontrado chicos así, tienen chicos así. Sí, hay, por supuesto. O sea, se trabaja mucho con estos chicos. Hay muchas, a través del Estado, a través de organizaciones, a través de religiones. O sea, hay mucha gente que trabaja, más en la zona de capital, ¿no? Claro. Después, bueno, en provincia es más difícil. Igual no conozco en detalle lo de provincia. Pero sí he conocido, aparte, bueno, cuando el chico no encuentra el referente, que lo que hablamos antes, lo que hay que buscar es un espacio donde el chico se pueda referenciar con el espacio, ¿no? Y bueno, hay chicos que sí, que bueno, se decide que vaya a un hogar, que es lo mejor para el chico, ¿no? Y en esos hogares, bueno, los chicos, bueno, también hay gente que trabaja con ellos y tienen una contención. El trabajo con los hogares es muy interesante. Yo pude estar en algunas capacitaciones. Hay un programa que es muy bueno, que trabaja con chicos de hogares, que lo que trabaja es con la ley de egreso, que es cuando el chico cumple 18 años, al chico se lo trabaja desde antes, ¿no? Desde los 16 más o menos, para que pueda tener una autonomía, y se le da ciertas capacitaciones, y lo que se le ofrece al chico es la posibilidad de poder empezar a tener su primer empleo, ¿no? Y muchos de estos chicos, que es el modelo Doncel, que es esta organización que te nombro, muchos de estos chicos han logrado terminar sus estudios secundarios y ingresar en empresas que hay convenios, ¿no? Por ejemplo, YPF y otras empresas más, y los chicos cuando ingresan a la empresa ingresan como cualquier persona, claro, con un currículo, y entran con una posibilidad de ganar un sueldo que corresponda, ¿no? Y estos chicos, bueno, hay una ley que es de egreso, ¿no? Para chicos que es para de hogares y que salen de hogares, y también, bueno, se está usando los chicos nuestros que es del área penal, que hayan pasado por alguna institución. Pero sí se puede. A mí me ha pasado de haber trabajado con chicos que hoy viven con los padres, ¿no? Que se logró que de situación de calle volvieran a casa. Y bueno, eso es una gran satisfacción, ¿no? Porque hoy esos chicos tienen un trabajo. Por ejemplo, un chico es vendedor ambulante en un tren. Y bueno, él puede sustentarse y tienen hijos, ¿viste? Tiene un hijo y puede estar criando a sus hijos, a su hijo. Y bueno, así hay varios casos, ¿no? Que uno, en mi experiencia personal, bueno, he tenido la posibilidad de conocer, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, el trabajo es muy lindo, ¿no? La verdad que yo, mi experiencia ha sido muy positiva, más allá de la realidad que es muy dura de ellos. Uno, digamos, cuando uno siente de esto y tiene una vocación, o tiene... Lo que sí, hay que prepararse, eso sí, ¿eh? Porque bueno, yo al principio quería hacer esto de corazón, ¿viste? Decir, bueno, doy una mano, ayudo, pero uno se da cuenta con el tiempo que no alcanza. Y bueno, hay que hacer una preparación, ¿no? Estudiar, formarse y trabajar. Por eso vos me habías me había sugerido que hable un poquito de la iglesia también, ¿no? Sí. Bueno, dale. Mi pregunta era en cuanto a, obviamente, llevar esto del trabajo social, del trabajo... Porque en realidad las iglesias no necesitan un trabajo social, necesitan vidas que muestren, por así decirlo, el testimonio de Cristo, de una vida renovada en el Señor. No es una opción más, es la opción que la palabra de Dios nos da, que aquellas personas que conocen verdaderamente al Señor tienen una transformación de vida. Yo hace un tiempo atrás hicimos una charla con Lucas, que es de Córdoba, que él está a cargo de una casa de adictos, y es una casa que se manejan bajo lo que es la palabra de Dios, ¿no? Son cristianos. Y ellos han tenido cambios de chicos, de los bravos, ¿no? Por así decirlo, porque chicos que vendían droga, que estaban en una situación muy, muy difícil, y que hoy dice, hoy quiero cambiar, yo quiero mi familia, quiero retomar las cosas que estaba haciendo, mi estudio, y vos ves que son testimonios reales, ¿no? Con la ayuda, la contención, el referente, como vos decís, desde el punto de vista de un hogar cristiano, ¿no? En la enseñanza también de la palabra. Yo creo que, hablábamos antes nosotros, solos, de que todo lo que nosotros hacemos, dentro de lo que es el TEA, en mi caso, poder estar llevando a las familias a que conozcan de Cristo, pero que también ayudarlas en eso, que es un problema para ellos muchas veces, no saber resolver situaciones de un diagnóstico. En el caso tuyo, como trabajador social, cuando llegas a una casa y ves una situación así, es como que vos también tenés una herramienta más, porque sos cristiano, sos un hijo de Dios, tenés la posibilidad de decirles, bueno, mirá, esto también es un medio de cambio. ¿Qué has tenido qué ves en tu trabajo llevándolo a la iglesia? ¿Cómo lo podrías llevar? Bueno, yo, digamos, conozco varias iglesias que tienen una visión de poder trabajar de esta manera y, bueno... Te podía nombrar iglesias, organizaciones que empiezan a implementar la figura del mentor, que es una persona que tiene ciertos valores y que puede quizás acompañar a los chicos en una tarea de yo diría más de acompañamiento, claro, sí, poder, claro. Poder visitar a ese chico, poder ayudarlo, asistirlo y también poder, bueno, que el chico pueda tener un referente, ¿no? Y hay iglesias que lo están haciendo, se está implementando en muchos lugares, ¿no? Teniendo en cuenta la parte judicial del chico, porque siempre hay varias cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, ¿entendés? Porque uno a veces, a mí me ha pasado en la iglesia, a veces llevar un chico y de pronto querer ayudarlo con esto, de hacerlo de corazón o de onda, como diría uno, y de pronto no saber que ese chico capaz que se había escapado de un instituto, se había ido a una comunidad terapéutica y después te puedes meter en un montón de problemas, ¿viste? Yeah. Entonces, lo mejor sería poder organizar con la iglesia, a través de la iglesia, ¿no? Y con la familia de la iglesia, que son una herramienta muy útil, poder organizar este tipo de trabajo que se hace en forma indirecta, poder darle una forma y poder hacer organizarlo bien, ¿no? Para tener estas cuestiones, por ejemplo, esta cuestión judicial o estas cuestiones que son importantes conocer también. Pero sí, la idea de la iglesia es algo muy lindo, ¿no? Poder, a través de los hermanos, a través de la fe, poder llegar a la vida de estos chicos, ¿no? La contención que se puede dar como familia, porque más allá de que todos nosotros hemos llegado quizás de una familia no bien constituida, padre, madre, en mi caso era mi mamá y nos crió sola, yo tenía 3 años cuando se divorciaron mis papás, y yo llegué a la iglesia y también un adolescente con un montón de situaciones difíciles, no solamente sociales, sino económica, estudio, todas esas cosas. Pero qué lindo es ver que al pasar el tiempo, Dios siempre nos ha dado nuevas herramientas, nuevas posibilidades. Yo tengo mi familia, mis hijos, una carrera. Son situaciones que no las podemos separar. Es como que somos cristianos, pero no separamos todo lo demás. Es muy bueno que lo que podamos hacer, tanto como trabajador social, como acompañante, poder llevar ese bálsamo o esa ayuda a las familias, porque si bien lo espiritual es primordial, también todo lo demás, como vos decías, la parte de legales, el hecho de acompañarlos, de decir, bueno, hay situaciones que tenemos que acomodar, Lucas me decía, había momentos que chicos que venían y tenían que venir por decisión propia, porque por ejemplo nosotros no podemos ir a buscarlos, o sea, tienen que querer, claro, realmente cambiar. Creo que es una cosa importante el trabajo que estás haciendo, me gusta mucho lo que haces. Yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Según la experiencia, mi experiencia que vengo trabajando, que hay dos áreas, ¿no? Que te quiero como organizar un poquito de lo que venimos hablando. Para trabajar con cualquier chico que está en una situación de vulnerabilidad, que como te decía antes, son chicos que no pueden acceder a una vida plena, ¿no? Sí. O sea, los de calle y los que viven en una casa, que por ahí pasan, que no pueden tener una vida plena, o sea, que no tienen la posibilidad de tener un alimento, una buena nutrición, que no tienen la posibilidad de tener, que pasan frío, que pasan hambre, que no son escuchados. Y hay dos cosas fundamentales, ¿no? Una, esto de acompañamiento que hablamos, o sea, que los chicos puedan tener un referente, ¿no? Un referente familiar o quizás un referente exterior, ¿no? Y lo otro, el referente, el acompañamiento, tiene que ver con el espacio, ¿sí? Que los chicos se puedan referenciar con personas o con espacios también. Un espacio de referencia puede ser una escuela, puede ser un club barrial, puede ser, no sé, un algo programa, que lo un espacio. Y que lo incluya, yo estoy hablando de un espacio material, ¿no? Sí. O sea, un lugar, ¿no? Un edificio, que el chico lo visualice, que diga yo, que pueda tener una identidad con eso, ¿no? Yo soy de tal club, yo soy de tal escuela, o voy a tal escuela, claro, o participo en tal grupo. Yo creo que el espacio físico es muy importante. Sí, porque sí, vos pensás que en el espacio físico el chico puede ir y tomar un mate cocido, puede ir y comer una comida. Entonces son las dos patas, diría yo, que son fundamentales para poder hacer este tipo de trabajo. Uno de los motivos que por los cuales estoy hoy acá y bueno, estoy tratando de establecerme en Cañuela, que es complicado, yo también soy complicado, tengo que decirlo, pero es también por, bueno, algunos proyectos que hay, que puedo tener también, que de este tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, que por ahí te puedo adelantar algo o contarte en otro programa, pero la idea es trabajar con esas dos cosas, con la parte de referentes, personas que tengan el deseo de acompañar a esta clase de chicos, poder identificar qué chicos realmente necesitan participar de este programa, y después también esto de articular con espacios físicos que donde ellos también puedan referenciarse. A veces uno a través de la iglesia no tiene todo lo que necesita, todas las herramientas, no tenés cursos de carpintería, electricidad, de deportes, pero la iglesia a través de una oficina de orientación en problemáticas familiares, que es el proyecto que yo tengo, lo que puede hacer es formar acompañantes y articular con espacios. Yo la verdad que, bueno, no estoy al tanto de los espacios con los que se puede contar acá en Cañuelas, ¿no? Pero seguramente debe haber. Y poder contar, articular, que es la palabra correcta, articular con esos espacios donde los chicos pueden ir a participar. Entonces, bueno, armar un programa, armar algo para que estos chicos realmente puedan salir o tener una mejor, no sé si salir a veces, pero tener una mejor situación o mejores y posibilidades. Y una perspectiva diferente a la que vienen teniendo. Exactamente. Está perfecto. Bueno, Flaco, Flavio, realmente es un placer, tenemos mucho para hablar, tenemos realmente es lindo ver cómo estas cosas llenan, porque a veces vemos siempre todo lo malo, ¿no? Las cosas que la gente dice no hay, siempre hay cada vez más chicos que roban, que hacen cosas, pero también hay que ver del otro lado, ¿no? Ver que hay familias que muchas veces no están contenidas, que no tienen un conocimiento también de esto, y bueno, que hay gente como ustedes que están trabajando a full para que estas cosas puedan cambiarse, se puede cambiar. Así que bueno, yo creo que una cosa muy linda sería que las iglesias, así como vos decís, implementen, porque las problemáticas son las cosas que... más allá de que el Señor puede llenar el corazón y que puede dar una nueva perspectiva, hay herramientas necesarias que uno tiene que tener a mano para ayudarlo, porque estamos aún en este mundo y necesitamos realmente saber cómo manejarnos. Así que bueno, gracias por venir. Dale. Tengo que mandar un saludito, ¿se puede hacer eso? Puede. Bueno, mando un saludo, bueno, primeramente al grupo del curso de acompañantes terapeutas de autismo, sí, que no me conocen las compañeras. No, acá estoy. Ahí está, él por eso es el... Estoy un poco desaparecido, para poner un poco más de suspenso, ¿viste? Pero bueno, les mando un saludo cordial. Después, bueno, los chicos amigos que me están esperando para cenar, bien, Noelia, Cristian, Mayra. me están haciendo el aguante y bueno, espero que ya se hayan quedado al final del programa, si no se pierden el saludo. No. Y otro saludo quiero dar es, bueno, para la nombré la coordinadora que tuve en el programa Articulación Territorial, Susana Lamovi, que aparte hoy está cumpliendo años. Así bueno, que un beso grande bien. Y un saludo. Nada más. Feliz cumpleaños entonces. Bueno, bien. Gracias Flaco, gracias. Vamos a poner un tema y después seguimos. Yo creí una mentira. Yo puedo decidir cuántos hijos voy a tener y cuándo. Y esto tuvo un efecto en mi vida. Continua ansiedad por no quedar embarazada, planificando humanamente sin considerar a Dios. Y luego continua ansiedad por quedar embarazada y no... Me puse a mirar mis manos para recordar lo que hice, todo lo que yo he logrado, lo que el esfuerzo me dice. Bueno, seguimos con nuestro programa. Realmente, bueno, muchas cosas lindas para seguir hablando, ¿no? Porque hay proyectos y eso es una de las cosas que anima siempre a este programa, que la gente no solamente venga y cuente lo que hizo, sino lo que quiere hacer, porque creo que esto implica que las familias puedan llegar a tener contención y sobre todo cuando hablamos de inclusión e integración estamos hablando de que una familia que tiene a su hijo dentro de una contención, sea a través de una iglesia, a través del deporte, a través de cualquier situación que lo llene, la familia también cambia, la familia, los pilares que son de esa persona empiezan a trabajar y empiezan a sentirse parte. Creo que una de las cosas más lindas que vi, hablábamos de deporte el otro día con Francisco, con Daniel, con Jorge Acerocali, hablábamos de eso, ¿no? De que también con Pedro, de que una de las cosas que tenemos es que vemos a la persona que participa de ese deporte, del arte marcial, pero también a toda la familia que está detrás, que se siente parte, que se siente contenida y que se siente con valores. Creo que, bueno, en el caso de este trabajo, no es como dice él, no son chicos de la calle, no pertenecen a la calle. Y yo creo, es muy lindo la explicación, ¿no? Los chicos no pertenecen a la calle. Creo que todos los que estamos de alguna u otra manera involucrados en alguna cosa que pueda servir, simplemente tenemos que tener una empatía y poder estar involucrándonos para que estas cosas sí pueden pasar, esas cosas sí pueden cambiar. Bueno, teníamos una nota más, que era la que surgió hace un ratito, que no era, no era un tema de música, pero lo vamos a dar mañana, así le damos también el lugar y espacio necesario para poder ampliarnos. Ese lugar era el tema de el poder de la verdad, y hablábamos, bueno, de la familia, de muchas cosas que a veces pensamos que tenemos el control y en realidad no lo tenemos, lo tiene el Señor. Así que bueno, eso, y vamos a leer un poquito también de nuestro libro de Acompañarte al Autismo y Dios, refiriéndonos también a eso, ¿no? Cuando perdimos el control de lo que era el nacimiento de Mateo y después de 2 años perdimos el control de lo que era el diagnóstico que él traía. Así que bueno, esas cosas las vamos a compartir mañana con muy buena música y bueno, agradecidos realmente por este tiempo. Ya creo que no me quedaba nada. ¡3 minutos! Vamos a escuchar la canción de Lily Goodman, es así, ahí está. Y que bueno, espero que realmente les sea de mucha bendición a todos. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro. Dios tiene poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión. de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Bueno, ya nos tenemos que ir, así que mañana los espero y que, bueno, tengamos todo este tiempo especial con esta entrevista de Laura González y que también pueden llamar, pueden mandarme música, pueden mandarme cosas que quieran que pasemos acá al aire a través del Face de Mariel Sala y el otro Face que también lo pasamos a la radio. Así que bueno, nada, simplemente los espero mañana. Gracias. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo...